Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. De pequeños formatos y otros clichés del pintor Fernando Arteaga Dumas es una muestra pictórica que se inaugurará el miércoles 20 de abril a las 18 horas en el Área de la Mujer, Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, en la Avenida 6 de Diciembre y Patria. El artista con sus obras cuestiona sobre temas sociales, existenciales, sociológicos y ecológicos. Bueno, esta exposición tiene mucho que ver, en primer lugar, con el objeto, la relación entre el objeto y el ser humano, y también en esos espacios, digamos, psicológicos, en los que el ser humano a veces se encuentra perdido y ensimismado, ¿no? Un poco tiene que ver también con esa relación entre lo que es un poquito la sociedad y el individuo como una persona con sus respectivos paraísos privados, porque mi exposición va mucho hacia ese lado, ¿no? A estos paraísos privados en la relación con la cuestión pública también, ¿no? El artista Fernando Arteaga nació en Quito el 3 de enero de 1977. Sus primeros estudios de arte los hizo en el Colegio de Artes Plásticas de la Universidad Central del Ecuador. Obtuvo el título de bachillerato en Artes Plásticas y con especialidad en técnicas de grabado. Es licenciado en Artes Visuales de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. En la actualidad es docente de dibujo, pintura y escultura en el taller Leonardo da Vinci. Ha participado en varias exposiciones nacionales e internacionales. Si usted desea mayor información, comuníquese al Área de la Mujer al 09-845-70-338. La exposición estará abierta al público desde las 9 hasta las 18 horas del 20 de abril hasta el viernes 19 de mayo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.